gustan las navidades, que sepan a Puerto Rico, comiendo patenes y lechón asado, mirándome unos palitos. Y para disfrutar los sabores de la Navidad, tengan en cuenta este lugar. Sí, aquí en Valencia, que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Allí vamos a encontrar lo más importante en panadería colombiana, por cierto. Los buñuelos, la natilla, los tamales, la gastronomía típica colombiana en general. Y una excelente atención. Metro Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hoy es noche. En nombre de la administración de Don Arepo, Jaime, Flor, Nico y toda la familia, de verdad, de Don Arepo. Felices fiestas para todos sus clientes, para Valencia y el mundo. Por supuesto, les invitan a disfrutar sus sabores. Allí nos vemos, allí nos encontramos en Don Arepo. Está abierto de miércoles a lunes. Sí, así que nos vamos perfectamente hoy a Don Arepo, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Un año que viene, otro que se va, que venga repleto de felicidad. En la despedida de un año fugaz, yo voy a darte un beso en la Navidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos ahora con el monólogo de actualidad. Vamos en primera instancia a dar cuenta de una situación muy preocupante que se está dando en Centroamérica, más exactamente en Guatemala. No es la primera vez en que abordamos la situación de Guatemala luego de la elección de Bernardo Arévalo, que ganó en Francalit, pero que la fiscalía le está poniendo trabas, y la preocupación ya se extiende también a los organismos internacionales, como es el caso de la OEA, que resolvió utilizar el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana para solicitarle al país que permita una visita del presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para realizar una visita de buenos oficios. La OEA, apelando a la Carta Democrática entonces, busca frenar lo que calificó como acciones contra el Estado de Derecho que arriesgan la transición democrática. El texto aprobado por los integrantes de la OEA invoca el artículo, repito, 18 de la Carta Democrática Interamericana para solicitarle entonces esta visita y de esa forma ver francamente qué es lo que está pasando en el país. El secretario general Luis Almagro señaló que hoy en Guatemala se está dando un golpe de Estado en suspenso o en grado de tentativa a cargo del Ministerio Público. Pero esa preocupación también se extendió ayer hasta la Unión Europea. El alto representante de la política exterior, Josep Borrell, decía esto ayer en el Parlamento Europeo. Y consideramos también que cualquier acción que obstaculice la transición de poder constituirá no solo una violación de los principios más básicos de una democracia, sino una clara violación del derecho fundamental del pueblo de Guatemala a elegir a sus propios gobernantes legítimos. Y el título de este debate lo expresa en 5 palabras: un intento de golpe de Estado. Señorías, la Unión Europea. Creo que esa. Bueno, ahí está Josep Borrell, repito, alto representante de la Unión Europea, La preocupación es latente por lo que está pasando en Guatemala. Fernando Arévalo debe asumir el poder, pero ya lo decíamos, el Ministerio Público, la Fiscalía tiene una investigación abierta e intenta invalidar o sancionar al partido político al cual pertenece. Esto es muy preocupante, insisto, porque de pronto nos hemos olvidado de Guatemala, porque casi todos los días hablamos de Venezuela, hablamos de Nicaragua, de Cuba, y lógicamente las noticias que nos llegan de otros países, como es el caso de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de México. Pero en Guatemala también se está socavando la democracia. Y qué bien que los organismos internacionales lancen este mensaje de advertencia a la Fiscalía de Guatemala. Esperamos desde luego que atiendan el llamado, el clamor internacional, que recojan la preocupación internacional y Fernando Arévalo se pueda tomar posesión del cargo sin ningún inconveniente. Para eso están los organismos internacionales, para velar también por la democracia en los países. Y esperamos que así como lo están haciendo en Guatemala, también continúen haciéndolo en el caso de Nicaragua, de Venezuela y de otros países donde la democracia está en peligro. A propósito de Nicaragua, este martes llegaron a España 23 familias que conforman unas 68 personas. Aquí España las ha acogido España en el marco de un programa de migración laboral y bueno, también tiene en cuenta la situación humanitaria. Llegan concretamente de un centro de refugiados de Costa Rica. Es importante que España haga estos gestos porque por un lado se demuestra que se puede tener una salida a la situación de muchas personas en los centros de refugiados y por otra parte se puede dar una mano también a aquellos migrantes que buscan un futuro mejor en el exterior. Para nadie es un secreto lo que está pasando en Nicaragua. Allí el gobierno ha llegado al extremo de hasta expropiar la nacionalidad, sí, quitarle la nacionalidad a sus propios ciudadanos si están en desacuerdo con el dictador Daniel Ortega. Y lógicamente no le queda otra cosa a los ciudadanos que huir del país. Cuando hay inmigración es porque algo está pasando en el país de origen. Bienvenidos entonces estos nicaragüenses a España, país que en un gesto solidario y también teniendo en cuenta que tienen necesidades de inmigración, pues acoge estas 23 familias. Van directamente a Valladolid. Y esto es muy importante también citarlo porque es un compromiso no solamente del gobierno nacional, sino también de las comunidades autónomas o las provincias, los ayuntamientos. Es una tarea de todos. La inmigración regular, que es posible, también se demuestra con este caso. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que a esta hora nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 13 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Cacao. De igual forma, en este miércoles a mitad de semana, entre las celebraciones del día, recordamos que un día como hoy nació la cantante y actriz estadounidense Taylor Swift, quien es conocida como la persona del año según la revista Time, nació un día como hoy hace 34 años. De igual forma que el ganador del Oscar, el aclamado actor Jamie Foxx, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 56 años de edad, siendo lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Por cierto, hoy un merecido descanso, pero mañana ya vuelven con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana. Patacón Tostado, gastronomía colombiana, deseándole a todos sus clientes felices fiestas. Escuchan el Café Mañanero a través de Latinos FM. Latinos FM, estamos en Valencia, igualmente Murcia. Por cierto, también nos pueden seguir a través de La Voz Latina, en Valencia 93.7. El Café Mañanero. Este 18 de diciembre se celebra el Día de las Personas Migrantes. Vamos a escuchar a Personas Migrantes. Café Mañanero, disfrútalo. ¡Fin de año! ¡En Latinos FM! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Latina, radicada en estos momentos en Almería, Yadi González. Yadi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, es un placer compartir un café contigo. Muy buenos días, Jorge, no, el placer es mío, de verdad que mientras que esperaba mi turno para poder dirigirme a tu audiencia, estoy realmente anonadada, me encantó esa entrevista con el maestro Juan Piña, hombre. Ese maestro que nos hizo bailar a todos en la juventud y que aún nos hace bailar, y más con esa canción tan espectacular, Inmigrante Latino, que es de verdad, en mis programas es una de las canciones que más pongo porque es la canción que más nos identifica de verdad a todos aquellos que decidimos dejar nuestra tierra hace muchos años. Hemos venido hablando con emigrantes colombianos en el marco de este mes de octubre, porque es justo cuando se celebra el Día del Colombiano Migrante. Y por otra parte, estamos en lo que es en la celebración del Día de la Hispanidad, o el mes de la Hispanidad, mejor dicho. De manera que hay muchas excusas para reencontrarnos. Yadi, ¿qué estás en la oportunidad para que entonces nos pongas al día de tu trayectoria? Vamos a empezar, como se dice popularmente, por el principio. ¿Desde cuándo estás acá en España? Bueno, Jorge, no sé si tú tienes la edad, pero pues yo estoy aquí hace 25 años. Llegué a Almería, siempre he sido conocida como la pecosa de la televisión colombiana. Los que tuvieron en mi época con Pacheco, ese gran español y colombiano ya últimamente. Valenciano, por cierto. Años. Valenciano, por cierto. Con Pacheco estuvimos en Animalandia, después comencé con Minimonos con Pepón, ese programa que fue el que me lanzó a mí al estrellato, comenzando la televisión colombiana. Yo soy de las fundadoras de la televisión colombiana, comencé desde los 8 años de edad, y pues eso me llevó a una fama indescriptible a nivel no solo nacional, sino internacional, como la primera animadora infantil de Colombia. Pasaron muchos años, me hice abogada y logré muchas cosas en Colombia, he sido actriz de varias telenovelas y eso me hizo buscar nuevos horizontes, y entonces viajé a los Estados Unidos inicialmente, donde intenté en Los Ángeles, en Estados Unidos, hacer algo, pero pues todavía estaba muy jovencita, muy niña, y alguien me dijo pues vente para España, y pues me llamó la atención España, cruzar el charco, venir a Europa. Y desde aquí estoy hace 25 años, donde también quise venir a hacer televisión y radio, que era lo que yo pues sabía hacer, aparte que era abogada, pero pues mi gusanillo era ser artista, ¿no? ¿Y cómo te ha ido en España? Ya bueno, precisamente nos vas a hablar acerca de tus nuevos proyectos, pero no queremos dejar pasar la oportunidad también para que compartas con nosotros toda la experiencia que has acumulado aquí en España. Bueno, Jorge, cuando llegué a España, la experiencia fue muy traumática al principio, porque, fíjate, yo venía de ser una artista de la televisión colombiana famosa, conocida en todas partes, en todos los países, en la televisión, y cuando yo llegué aquí, pues, yo también vine preparada con equipo, no solamente material, sino equipo humano para hacer programas de televisión, Y cuando llegué a España, cuando llegué a Andalucía, a Almería, Andalucía, que era donde yo llegaba, pues que tenía conexiones, pues a mí me dijeron de entrada, me cerraron la puerta en la cara y me dijeron, usted no puede hacer televisión aquí si usted es un emigrante. Yo no podía entender qué era eso de la inmigración. Yo venía como turista, ¿no? Sí. Venía, yo había, me había bajado un avión 10 horas de vuelo, decía, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces, pues eso me descolocó un poco. Y entonces empecé a mirar qué era lo que era la inmigración, porque nosotros conocíamos la inmigración hacia Estados Unidos, de México, ¿no? Pero no conocíamos y que me pasaba de ser turista inmigrante en España. Esa es la historia de Yadi González. Con esto lo que les quiero decir es que tenemos un podcast muy importante donde vamos a encontrar historias como esta de personas migrantes. Este es el caso de una famosa en Colombia que emigró, como bien lo decía, primero hacia los Estados Unidos, pero que terminó acá en España. Y a pesar de que tenía mucha popularidad, le tocó empezar de cero. Es la historia de muchos inmigrantes. Sí, experiencias similares. Ahí está en nuestro podcast. Lo pueden encontrar en las distintas redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Estamos por todos lados. Este 18 de diciembre se celebra el Día de las Personas Migrantes y van a encontrar, por tal motivo, muchas historias interesantes. Aquí está, Migrante Latino, a propósito. La canción del maestro Juan Piña, un homenaje a todas las personas migrantes. Qué soledad, qué angustia. Adiós, adiós, pedazo de aquella niñez. Recuerdo de mi juventud, quizás no vuelva más a ti. No quiero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como yo lo recordar. Esta noche callada de luna, de mi tierra natal. Mis abuelos, mis grandes amigos, mi novia, mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como lloro al recordar. Tierra, pedacito de cielo que diste un día mi sol luz. Sueño volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando un barco agita sus velas blancas para partir. Y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor, como la arena sin su mar. Qué soledad, qué angustia. Adiós, adiós, pedazo de aquella niñez. Recuerdo de mi juventud, quizá no vuelva más a ti. No quiero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como yo lo recordar. Esta noche callada de luna, de mi tierra natal. Mis abuelos, mis grandes amigos, mi novia, mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como yo lo recordar. Emigrante latino, que lloro en la lejanía, añoro el pueblo querido, que le dio luz a mi vida. Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía, añoro el pueblo querido, que le dio luz a mi vida. Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía, añoro el pueblo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas.